estrella, muchos que tenían estrella, no supieron gobernar. Raúl, Fidel y Almeida ha puesto al mundo a temblar. ¡A la, la!